Esta canción se titula The Song is titled El Padre Antonio y el Monaguillo Andrés. Father Anthony and the Altar Boy Andrés. And it's about a priest, sobre un cura y un cura, un hombre en todo el sentido de la palabra. El Padre Antonio y el Monaguillo Andrés. Padre Antonio. Muchas gracias. Muchas gracias.